Candidato Eduardo Costa, así que lo vamos a saludar, ya lo tenemos en línea. ¿Qué me decías, Anita, antes de la información? Bueno, antes de saludar al señor Costa, sí, tenemos la información. El día lunes, el 3 de octubre, al mediodía, estará la presidenta de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, en el puerto de Caleta, Olivia. Bueno, muy bien. ¿Habrá pasacalles que digan Cristina Costa en Caleta, Olivia? Buen día, Eduardo Costa, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, ¿cómo le va, Federici? ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. ¿Habrá pasacalles allá en Caleta, Olivia, no? La verdad no sé quién es el que pone los pasacalles. Han puesto varios pasacalles en Gallegos, no solamente con Cristina, sino con Alfonsín, con Wiener, con Dualde. No sé, yo creo que independientemente a quién los haya puesto, nosotros le agradecemos, porque en definitiva marca algo que para nosotros es importante, que cualquiera fuese el presidente de los argentinos, el que elijan todos los argentinos, nosotros vamos a trabajar con ellos, vamos a coordinar políticas públicas en el marco de respeto y vamos a pelear por los intereses de los santacruceños, para que vengan más inversiones, para que se genere más trabajo, para mejorar el funcionamiento de los hospitales, para que haya más infraestructura, más aulas, más gimnasios, mejorar el tema del pavimento, las veredas, los servicios, más lotes, más viviendas. O sea, esta es nuestra prioridad, luchar contra la inseguridad y el tema de las drogas. Esa va a ser la prioridad. Yo creo que también es la prioridad de cualquier presidente de cualquiera fuese de los argentinos. Creo que comienza una etapa de más amistad cívica, de argentino con argentino, luchar para resolver los problemas. Mire, ayer estuve en un barrio de Río Gallegos, ¿no? Entonces entro y cuento esto porque es la historia de muchísimas otras, de muchísimos otros hogares que me ha tocado estar, inclusive ahí en Puerto Deseado. Entonces ingreso y una señora que trabaja en la administración pública y que me dice que está mal porque su hijo se está deprimiendo, porque viene entregando currículum desde hace un año y medio, que no consigue trabajo, que además de eso su hijo se está deprimiendo porque se siente que nadie lo tiene en cuenta, se siente desvalorizado, y eso hace que la felicidad, porque en definitiva uno como padre que espera que sus hijos sean felices, empiece a afectar a todo el hogar. Y la verdad que en ese caso quien me preguntaba si podríamos generar trabajo y cómo lo vamos a hacer, no me preguntaba si lo voy a hacer con peronistas, socialistas, radicales, coalición cívica, independiente. Lo que me pedía, por favor, que lo hagamos. Y este es el desafío que viene por delante, es el de construir y darle la solución a los santacruceños que necesitan, no importa el color político. Bien, a ver, Erika, ¿qué tenemos allí? Bueno, buenos días, diputado. Queríamos consultarlo sobre varios temas. En principio se ha realizado un homenaje, ¿no?, a Ignacio Rucci, y ha estado usted ahí. Y en relación a esto, el gobernador Peralta dijo: ver la foto me dieron ganas de vomitar. Sí. No sé qué opina usted al respecto. Mire, la verdad que yo creo que un poquito de historia. Rucci fue muerto hace 38 años. Fue muerto de manera salvaje, por la espalda. Era un dirigente gremial que fue muerto por la espalda en un ataque totalmente salvaje, ¿no? Porque estaba estaba indefenso. Y en realidad fue muerto por otros compañeros que lo atacaron, de su mismo partido. Y eso, la muerte de Rucci, muestra la intolerancia, muestra la falta de diálogo. Y después de eso, el general Perón saca dos cosas que fueron dos decisiones que fueron sumamente importantes. Para un argentino no es mejor que otro argentino. El famoso abrazo entre Perón y Balbín. ¿Sí? Entre Perón y su adversario, de que esto que yo le estoy diciendo, de que los problemas se resuelven entre todos, que no hay que atacarse. Me parece que este es el mensaje, y uno tiene que compartir esto, de que no tiene que estar, que la intolerancia, que la falta de diálogo, hay que escucharse, hay que respetarse, Y me parece que no comparto esas manifestaciones del gobernador. Porque de vuelta, yo creo que lo que tiene que haber acá es más diálogo, más respeto. Nosotros somos santacruceños que queremos aportar. Nosotros creemos que podemos generar 20.000 puestos nuevos de trabajo. Nosotros creemos que podemos defender mejor el petróleo como se lo está haciendo hoy. No estamos diciendo nada malo. Estamos queriendo aportar desde ese punto de vista. Cuando Peralta creemos en que hay que tener la casa de gobierno abierta, que hay que escuchar a la gente, que no hay que mentirle, que no hay que robarle. Y en estas cosas creemos. Cuando Peralta lo trata de mercantilista de la política, ¿qué piensa? Cuando me trata de mercantilista de la política, bueno, ¿qué es el mercantilismo? El mercantilismo nació después que se acabaron los señores feudales. Y consistía básicamente en mercantilismo en un Estado fuerte. Y en eso creo, en un Estado fuerte. Yo creo en un Estado fuerte para controlar a las petroleras, a las mineras, a las empresas de la pesca. ¿Y sabe qué significa tener un Estado fuerte? Significa que... ¿Y quién es la esencia del Estado? Son sus empleados, su personal. Yo quiero que esa gente esté bien. Esa gente con nosotros va a ganar mejor, va a mejorar su salario real. O sea que si hoy va al supermercado y compra, no sé, por decir, 200 kilos de carne, va a poder comprar más carne con nosotros. Va a poder comprar más. Y vamos a darle toda una serie de prioridades para que puedan desarrollar su trabajo con tranquilidad. Yo he visto miles de empleados públicos. He visto miles de empleados públicos en todo, que trabajan en el Estado, desarrollan importantes actividades, ya sea de servicios, de educación, de seguridad o de salud, que sus hijos no tienen trabajo. Nosotros vamos a darle a aquellos trabajadores del Estado el beneficio de que cuando se jubilen sus hijos tengan la prioridad de ingreso. Nosotros vamos a desarrollar planes habitacionales para este sector. O sea, vamos a potenciarlo, vamos a generar y vamos a desplegar las inversiones para que puedan desarrollar sus actividades. El día domingo fui a un barrio de Río Gallegos. Fui a ver la comisaría. Me puse a charlar para ver cómo desarrollaron sus actividades. Esto es una comisaría en un barrio que se llama San Benito. Se dedican a cubrir 500 cuadras. Entonces me pongo a hablar con ellos y digo, escúchame, si hay te llaman de la manzana 1 y hay un robo, ¿cómo haces para movilizarte? No, dice, vamos caminando. ¿Cómo van caminando? Sí, porque no tenemos móviles. Hay que darle a cada uno de los funcionarios los instrumentos que necesitan para desarrollar su actividad. Hay que revalorizar el trabajo del Estado. Por eso necesitamos un Estado fuerte. Necesitamos un Estado fuerte. Costa, hay una pregunta que tengo por parte de los oyentes. Una tiene que ver con las pymes y otra tiene que ver con el comercio. Y va muy relacionado esto con las líneas de crédito y algo viable, ¿no? En corto o mediano plazo, para que tanto una pyme pueda expandirse y crecer, y el comercio también. Nosotros creemos en las pequeñas y medianas empresas. Creemos en las pequeñas y medianas empresas. Mire, nosotros decimos que vamos a desarrollar un plan de obra pública importante, que son las obras que nos pidió la gente. En cada uno de los lugares, ¿no? Y ese plan de obra pública lo vamos a hacer con las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque 100 viviendas por una empresa son 100 trabajadores. 100 viviendas entre 10 empresas son 400 trabajadores. Y la prioridad del Estado hoy es generar oportunidades laborales. Entonces, este es el tema. Para nosotros es una prioridad. Vamos a tener, yo no sé si un ministerio de PYME, como hay en algunos lugares, pero sí una parte del Estado que va a estar ayudando permanentemente. Y además, por ejemplo, ya sea en el tema de la minería como el petróleo, vamos a desarrollar YPF santacruceña o la minera santacruceña, que va a actuar como un elemento coordinador entre las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores para que haya una mayor participación. Esto sería no es lo mismo ir a buscar un contrato. No es lo mismo ir a buscar un contrato a un área determinada o a la minera cuando va el Estado a buscarlo para sus pequeños y medianos empresarios. No esto, es lo mismo. Esto sería en parte Fomicruz, pero para todo Santa Cruz. O sea, Fomicruz tiene participación en algunos proyectos, ¿no? No es para todo Santa Cruz. Nosotros creemos que tiene que tener una participación mucho más activa en el negocio minero y su rol es de coordinador. Su rol es el de potenciar a las pequeñas y medianas empresas. Su rol es el de sentarse con los trabajadores y potenciar con el sistema educativo las capacidades que se necesitan para que los chicos se inserten en estas actividades. El rol de esto es, con el poder político que tiene, porque es dueño de los recursos, es sentarse a negociar de igual a igual para que haya una mayor participación de los trabajadores y una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, pero hoy es socio Fomicruci y también le deja rentabilidad al Estado. Pero no tiene una participación activa, no hay una participación activa del Estado en este tipo de cosas. Y pero el otro para punto eso está, que también para es eso, Eduardo, Federici, un segundo, porque no quiero quedarme con la pregunta. No, dele. A ver. Para eso está el área correspondiente, planificación, o en este caso el área que le corresponde a Jaime Álvarez, está, digamos, en la provincia está el control este, ¿o no? ¿Cuál control? Minería, para eso está el ministro. Tanto ¿Mire? Minería, petróleo, pesca, o sea... Sí, pero no, se siguen sin controlar, Federici, no hay control. Hoy la presentación de las regalías, la liquidación de las regalías es... con declaración jurada, no se controla la cantidad de minerales que sale, y usted sabe lo que pasa en la actividad de la pesca. Tampoco hay control sobre el tema de la actividad de la pesca. Erika. Sí, bueno, también en su tarea, en su trabajo en la Cámara de Diputados, ha presentado un proyecto de ley, un proyecto que ha rescatado de Néstor Kirchner, se dice así, sobre la zona franca en Santa Cruz, que al parecer traería muchísimos beneficios a la provincia. Sí, la verdad que en esto yo tengo que ser honesto, no es un proyecto de mi invención o de mi creatividad ni nada por el estilo, no. Este fue un proyecto que llevó adelante el gobierno de Néstor Kirchner allá por el año 1993, 94, 95. Lo que hicimos fue rescatamos todos los antecedentes de ese proyecto y lo volvimos a... lo adecuamos en algunas cosas con algunas modificaciones, de acuerdo, porque ha pasado el tiempo, ¿no? Pero el espíritu es exactamente el mismo. Es una zona franca de carácter minorista. ¿Esto qué significa? Que viene a ser como un gran centro comercial donde la gente puede ir a comprar televisores, heladera, lavarropa, automotores, a los valores, vamos a suponer, acá en Río Gallegos nosotros decimos como los valores de Punta Arena, ¿no? Que tiene una zona franca acá. Pero, bueno, esto, que es fundamentalmente sin los impuestos que tiene el resto de los ciudadanos argentinos. Y además que posibilite la erradicación de industria. Este es un proyecto que lo hemos presentado. El espíritu es ese espíritu del año 1993, 94, 95, ¿no? ¿Esto es viable, Costa? ¿Hay posibilidades de que salga realmente? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Hay que negociarlo ahí en la Cámara. Usted sabe que en la Cámara uno lo presenta y son 256. Sí. No, perdón, 257. Pero son 257 diputados que hay que buscar las mayorías, ¿no? En una cámara que hasta hoy es una cámara con poder disperso. Ahora, uno piensa, si no se pudo lograr los reembolsos por puesto patagónico, esta que es una zona franca para todo Santa Cruz, ¿no será más difícil? Porque claro, estaría buenísimo si sale, pero a uno le cuesta creer que lo van a votar así nomás de fácil. Todas las cosas son difíciles. Todas las cosas son difíciles. Me parece que si yo le pregunto a usted si le fue fácil construir su radio, usted me va a contar todos los esfuerzos que debe haber hecho para construir su radio. Y si le pregunto a cualquier vecino si le fue fácil construir su casa, me va a contar que no, que a nadie le fue fácil este tipo de cosas. Pero lo importante es tener la voluntad e ir avanzando e ir solucionando los problemas para poder concretarlos. Eduardo, ¿qué le dice la gente en este momento? ¿Cómo se ven para las elecciones? Nosotros estamos muy contentos, Federici, porque hemos trabajado muchísimo en estos 4 años. Somos un gran compromiso con todos los problemas, con los sueños, con los proyectos que tienen todos los santacruceños. Y en función de eso hemos preparado la propuesta. Y este es el tiempo donde nosotros vamos, es un tiempo de transmitirle a los ciudadanos y a los vecinos de Santa Cruz, ¿cuáles son nuestras propuestas? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para generar 20.000 puestos de trabajo? ¿Cómo vamos a hacer para llevarle solución al tema de la vivienda? ¿Cómo vamos a hacer para generar 20.000 terrenos para los diferentes vecinos en Santa Cruz. A ver, ¿cómo vamos a, ¿puedo cortar un segundito ahí el eslogan de campaña? ¿Lo puedo cortar? ¿Cómo generaría 20.000 puestos de trabajo? ¿Cómo vamos a generar 20.000 puestos de trabajo? Sí. Bueno, dice, nosotros vamos a generar 20.000 puestos de trabajo en las áreas que ya están. Ya en el petróleo, en la minería, en la construcción, y en el Estado, y en el turismo, y en la pesca. Estas son las actividades que hoy ya se desarrollan en la provincia de Santa Cruz. Te voy a dar un breve detalle para que vea cómo vamos a ir generando trabajo. En el punto de vista del petróleo, vamos a empezar a hacer las auditorías correspondientes a las empresas que han recibido la concesión. Y estas empresas que han recibido la concesión tienen que cumplir con las inversiones para ampliar los horizontes de reserva. Eso genera más trabajo. Además, vamos a exigirle que cumplan con las leyes ambientales, que hoy no se están cumpliendo. ¿Sí? Y para eso también va a generar más trabajo, porque eso son inversiones y eso también genera más trabajo. Y esto además, vamos a controlar la liquidación de la regalía, y esto ya significa más trabajo, porque necesitamos más Estado para eso. Y ahí ya también, desde el Estado, empezamos a generar más trabajo. Pero además de esto, va a haber más ingresos, y esos ingresos, nosotros lo vamos a poner en un plan de obra pública, en pequeñas cosas que son las que necesitan la gente. Pavimento, veredas, servicios, lotes con su correspondiente servicio, ampliar aulas, gimnasios, escuelas, jardines maternales, hogares de ancianos, cosas que necesita la gente, obras pequeñas. Y lo vamos a hacer con pequeña y mediana empresa, y eso va a generar más trabajo de lo que genera hoy. Y además de eso, vamos a coordinar, desde el punto de vista del petróleo y la minería, el desarrollo, vamos a tener una mayor participación. Y ahí también vamos a empezar a generar más trabajo en el petróleo, en la minería. Y en el tema de la pesca vamos a empezar a hacer cumplir la ley, como hay que hacerlo. Que haya el embarque de la cantidad de gente que vive en la zona. Vamos a hacer cumplimiento, como dicen, del otorgamiento de los permisos de pesca. Como dice la ley, no sea nada extraordinario, con la cantidad de gente que tienen que tener para desarrollar esta actividad en las plantas, o sea, cumpliendo la ley, nada más que ir... Bueno, pero uno lo escucha y dice, ¿por qué hoy no? O ¿por qué la realidad es la que se vive hoy no se puede hacer? Porque quienes nos gobiernan privilegian más sus cuestiones personales que el interés general, y entonces... Ahora, pero, ¿qué quiere decir con eso, Eduardo? O yo soy lerdo... O no entiendo del todo. ¿Qué quiere decir cuando privilegian cuestiones personales? Mire, uno puede pensar lo siguiente, no se cumplen con las inversiones en petróleo. Bueno, dice, el gobierno no sabe, no puede o no quiere. Por cualquiera de las tres cosas hay que cambiarlo. O sea, si no saben, hay que poner a alguien que sepa. ¿Sí? Si no pueden... Bueno, han mostrado incapacidad para poder hacerlo. No quieren, es que no tienen la voluntad, hay que poner a la gente que quiera, porque esto significa más ingreso y más trabajo para la gente, ¿no? Erika. Bueno, también. Por ejemplo, mire, le cuento un detalle. La otra vez me junto y le digo, bueno, ¿por qué no controla la liquidación de la regalía? No, porque no tenemos camionetas. ¿Quién dijo eso? En la gente que participa del Instituto de Energía, que no tenían los instrumentos necesarios para ir a hacer, para ir a ver las mediciones de las unidades LAC y todo ese tipo de historias. Y le digo, y resulta que uno mira y los funcionarios van en miles de camionetas a trabajar con los gastos. Bueno, ve que yo le digo esto, que ponen, se privilegian las cuestiones personales y no el interés general. Una más y lo vamos a dejar en libertad ya, ¿eh? En realidad dos en una, ¿eh? Habló Manuel Gómez de las 62 organizaciones peronistas en medio de esta gran polémica por la alianza con el candidato radical Costa, obviamente, y dijo que Peralta también representa un sello vacío porque tiene el mandato prorrogado en el Partido Justicialista, ya que tienen miedo de convocar elecciones. La primer consulta, bueno, si usted pensó que iba a ser tal la polémica en la provincia al unirse o a tener la compañía de las 62 organizaciones peronistas. Cuestionada también, por lo menos por el partido local, el Partido Justicialista local de Puerto Deseo, que sacó una solicitada cuestionando también la participación de las 62 en este acuerdo, diciendo que tienen mandato vencido, ¿no? Mire, la verdad que es hacer responsabilidad de la inspección de generar personas jurídicas, sí. Las 62 organizaciones tienen mandato vencido, si el PJ tiene mandato vencido, bueno, todas esas cosas hay un ámbito que es el que regula a todas las personas jurídicas. Lo que yo le quiero decir es, cuando las 62 organizaciones peronistas manifestaron ese conjunto de sindicatos, un conjunto de sindicatos que representan, aparte, no a todos los trabajadores de Santa Cruz, lo que dicen es, nosotros creemos que Costa no va a defender más, va a defender más los derechos de los trabajadores, se va a ocupar más de los problemas de los trabajadores que el gobierno de Daniel Peralta. Y por eso han manifestado su apoyo. Esto es el punto. La verdad es que no pensé, además en democracia cada uno arma los frentes y los acuerdos en función de objetivo, y acá hay un objetivo claro en este frente, que no es un frente casual. Federicia, acá no hay un frente casual. Este mismo frente ya lo llevamos adelante en el 2007, este mismo frente fue en el 2009. O sea que no es un frente que se hizo para esta elección. Este frente viene del 2007, 2009, 2012, que tiene dos objetivos. En realidad tiene, hemos mencionado, pero le cuento así rapidito. Uno, recuperar la política y volverla a poner al servicio de la gente, no de los dirigentes. Segundo, recuperar la soberanía política de nuestros recursos naturales. Tercero, un Estado más fuerte. Y cuarto, una mayor distribución de la renta con un criterio de mayor justicia social. O sea, ¿en dónde? En donde más necesita la gente. Estas fueron las cosas que nos han unido, pero nos han unido ya en el 2007. Y seguimos trabajando durante todo el 2009. Y bueno, o sea, hemos ratificado. El acuerdo de esto entonces ya viene de antes. Claro, acá lo que hubo fue una manifestación explícita de esta organización sindical que representa a parte de los trabajadores. O sea, que en el 2007 lo apoyaron sin dar la cara, pero ahora sí. Nosotros fuimos en el partido, en ese frente electoral, fuimos con peronistas también, ¿sí? Eduardo Costa tiene un último minutito para hablarle a la gente de Puerto Deseo, que en este momento lo está escuchando. ¿Qué le dice a aquellos que están escuchando y que no están de acuerdo con su política? Aquellos que ya están de acuerdo, bueno, obviamente, ¿no? Pero aquellos que, por ejemplo, me mandan un mensaje y me dice, siempre chicaneando, pero que le preguntes al diputado qué es lo que hizo desde la Cámara para traer algo para Santa Cruz cuando no votó ni siquiera el presupuesto. Bueno, un mensaje pálido, pero que lo vamos a leer por cuestiones que tienen que ver de esta democracia, ¿no? A ver si adivino quién me lo manda. A ver, ya. Sí, va a adivinar. Roa. No, va a adivinar. Le pegó el palo. Pero bueno, Roa igual me está mandando acá. Dice, mira, justo, el comunicado del Partido Justicialista no dice que la 62 no tiene mandato vencido. Dice que nació para apoyar a trabajadores no patrones, pone Omar Roa. O sea, bueno, yo le cuento, primero para yo los respeto, sí. porque ellos son militantes, yo tengo un respeto por ellos, no comparto, pero los respeto, me parece que su posición también es válida, me parece que en este marco de construir, de pensar la política del 2011 al 2015, significa aceptar que hay otros que piensan de una manera diferente y no por eso hay que enojarse. Cuando uno va y golpea una casa de una familia y le preguntan porque su hijo quiere trabajar, la verdad es que no me preguntan cuál es el color político, y en esto hay que utilizar, todos juntos tenemos que sentarnos para darle la solución a esos problemas. Yo respeto a la oposición, y de vuelta, nosotros vamos a gobernar con todos, para todos. Valoramos el aporte de muchos militantes del peronismo, del justicialismo, del kirchnerismo. Yo le quiero aclarar a Roa que mi padre era un trabajador, ¿sí? Mi padre era un estibador en el puerto, mi madre una maestranza, o sea que yo valoro esta tierra de oportunidades. Me parece que eso es lo que tenemos que volver a generar, esto, una tierra de oportunidades para todos, y en este sentido estamos trabajando. Y con respecto a los proyectos, hemos presentado muchos proyectos en la Cámara. Yo invito a los vecinos de Puerto Deseado y a que miren nuestra página, y ahí están, hemos presentado casi 200 proyectos Y bueno, estamos trabajándolo para que vayan saliendo, ¿no? Eduardo, acá me llega un mensaje. ¿Fue estibador o también estuvo vinculado su padre al ferrocarril? No, mi padre comienza a los 17 años ahí en el ferrocarril. Ah, porque acá se tenemos... casa con mi madre. Tenemos un ferroviario que me lo acaba de decir, acá está en la radio. Sí, claro. No, pero espere que le cuento... mi padre comienza como ferroviario ahí en Puerto Deseado. Se casa con mi madre, se trasladan a Pico Truncado, porque ahí vivían mis abuelos, ¿sí? Que también mis abuelos eran trabajadores. Mi abuelo era mecánico, ¿sí? Y mi abuela se dedicaba a limpiar casas. Se casa con mi madre y se van a Río Gallegos. Cuando llegan a Río Gallegos, allá en el año 61, 62, bueno, mi viejo empieza a trabajar acá en el puerto de Río Gallegos. O sea, son trabajadores y con mucha dignidad. Y trabajaron en una tierra que generaba oportunidades. Y eso es lo que tenemos que hacer, es generar oportunidades. El Estado tiene que proveer buenos servicios y generar oportunidades. ¿Qué cree que va a pasar el 23? ¿Se ve gobernando Santa Cruz? ¿Si yo me veo gobernando Santa Cruz? Sí. Mire, yo creo que sí. Hemos trabajado muchísimo durante estos 4 años, caminando, preparándonos, armando equipos, recorriendo, viendo las necesidades, los proyectos de todos los santacruceños. Y la verdad que creemos que podemos hacerlo. Que podemos construir una sociedad con más trabajo, con más desarrollo, con más crecimiento, con una mejor salud, con mejor educación, que vamos a trabajar. Esto es cuestión de trabajar, de ponerle el corazón a las necesidades que tiene la gente, de tener la casa de gobierno abierta, de escuchar a todos. La primera medida que vamos a hacer es sacar al policía, pobre, que está ahí paradito y que no deja entrar a nadie a la casa de gobierno. La casa de gobierno tiene que estar al servicio del pueblo. La casa de gobierno tiene que estar al servicio de que de todos los que quieran opinar, que quieran decir algo, que quieran manifestar el problema que tiene. Sin mentira, sin robar. Vamos a estar trabajando del 10 de diciembre, del 24 de octubre para ir encaminándonos a solucionar los problemas que uno va teniendo. Bien, la última pregunta. La última, no, en realidad es, bueno, ya que mencionó a su padre, ¿sí es verdad que usted comenzó trabajando en el empaque de la empresa de su padre? Si yo comencé trabajando en el empaque... Uh-huh. Era el último orejón del tarro, dicen acá, concretamente. Sí, y yo creo que eso me dejó a mí muchas enseñanzas. Sí, yo tengo una historia que está muy buena, porque cuando yo me recibo, mi madre, que estaba en esa época donde decía que había que estudiar si uno quería vivir mejor, que había que estudiar, que había que estudiar, que había que estudiar. Y la verdad que bueno, esto que me dediqué durante algunos años, me dediqué a estudiar. Entonces después que me recibí, yo sé lo que busca trabajo, Federici, porque yo durante un año tiré currículum y no me contrataba a nadie. ¿Sí? Yo sé lo que es sentirse que uno no sirve, o que uno es un inútil, o que uno no, o que pareciese que todo el mundo está en contra de uno, porque buscamos hasta que después conseguí trabajo, ¿no? Pero yo sé lo que es andar y buscar y golpear y tener la esperanza y le dicen no, o no lo llaman nunca. ¿Sí? Esta sensación la he tenido. Pero también, cuando después que me gradúo, me recibo y trabajo así en varios lugares, después de haber penado durante un año para conseguir un trabajo, me invitan a trabajar acá con mi padre, que tenía un corralón. Entonces yo me fui y dije, bueno, yo voy a ser el gerente. Y entonces me preparé, ¿para qué? Cuando llegué me mandaron al depósito a cargar bolsa de cemento, hierro. Y la enseñanza, esta es la enseñanza que sirve para la política. Para poder dirigir, para poder conducir, hay que ver... Hay que estar al lado de los problemas, hay que haber vivido las cosas y hay que haber estado en cada uno de los lugares de la provincia. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos estado en Los Antiguos, en Perito, en Bajo Caracoles, pero también en Lago Posada, en Tres Lagos, Chaltén, en Calafate, en Turbio, en 28, en Gallego, en Santa Cruz, en Piedrabuena, en San Julián, Gregores. ¿Las cartas ya están echadas o falta todavía por recorrer? ¿Cree que la gente ya tiene una decisión tomada con respecto al voto? Mucha gente sí y hay otra gente que no, y el trabajo es tratar de llevarle los proyectos de acercarle nuestros proyectos y nuestras propuestas a la mayor cantidad de vecinos. Hay que acercarse a aquellos que todavía no creen en la política, y la verdad que no creen en la política, porque dice que todos los políticos son chorros o todos los políticos utilizan la actividad política para vivir mejor ellos. Esto no es así, hay políticos muy buenos en ambos partidos, y la política es la que va a generar la solución al tema del trabajo, de la erradicación de inversiones, para mejorar la salud. O sea que hay que llevarle esa esperanza a quienes no creen en la política y a quienes tienen dudas. Así que este es el trabajo que queda por los últimos veintitantos días que quedan para las elecciones. La última pregunta. Sí, de mi parte lo último, gracias por su amabilidad. ¿Qué piensa o qué opina sobre los atentados que ha tenido las sedes de Costa en Río Gallegos o aquí en Puerto Deseado, el atentado que ha sufrido también un móvil de su sede? Mire, yo no creo en la intolerancia, yo no creo en la descalificación, no creo en ese tipo de comportamientos. Yo creo en el diálogo, yo creo en esto de buscar acuerdos, de buscar consensos. Sé que esto forma parte de la política. Algunos amigos míos dicen que no, que la política hay que meterse en el barro. Me parece que la política está para servirle a la gente y bueno, pero uno tampoco tiene que aceptar, estas son las cosas así, y a uno no le gustan, bueno, estamos trabajando para cambiarlas. Le quiero agradecer por este tiempo. Ahí me iba a llamar el diputado Arabel, lo conoce, ¿no? Diputado chicanero, decía en un momento. Sí. ¿Es verdad que usted le decía diputado chicanero o algo así? ¿No, viceversa? Que es chicanero. ¿Eh? Pero bueno, yo creo que él hace su trabajo, forma parte de él hace su trabajo. Bueno. Yo lo conozco a él, es una buena persona. Está más conciliador usted últimamente. ¿Cómo? Que está más conciliador que nunca usted. No, qué conciliador. No, para nada, yo soy un apasionado. Está casi, que yo le pongo... casi un oficialista está. No, ya que yo soy un apasionado. Yo creo en las cosas y me caliento para cambiarlas, ¿no? En las cosas creo. Que a veces pueden ser correcta lo que yo creo, y otras veces no pueden ser correctas, pero yo trabajo la honestidad de que creo en tal cosa y la peleo, y trabajo, y persevero, y mire, Federici, en estos 4 años solo salíamos en un autito que hoy marca 225.000 kilómetros, en mi autito salíamos solo, había lugares donde nos recibían 2 o 3 en el 2008, íbamos, y de encontrarme sábados comiendo con el grupo de gente que me acompañaba en Tres Cerros a las 11 de la noche, 12 de la noche, porque nosotros tenemos la convicción de que en Santa Cruz podemos construir una sociedad mejor. Entonces, uno tiene esa convicción, y le pone pasión, y le pone trabajo, y le pone perseverancia. Y me parece que si todos juntos peleamos por las cosas que queremos, vamos a lograr los resultados. A mí no me cae ninguna duda que cuando una sociedad dice no quiero más que haya chicos sin trabajo, que no quiero más que no se erradiquen las industrias, que yo no quiero más que el sistema educativo no cumpla con la ley de educación, 180 días de clase, universalizar la sala de 3, que haya doble escolaridad para los chicos que menos posibilidades tienen, o sea, que puedan a la tarde adquirir capacidades deportivas, culturales, tecnológicas, de idioma. Pero además esto que yo estoy diciendo es lo que dice la ley. Me parece que si todos nos ponemos de acuerdo de que eso se puede, después juntos, trabajando, perseverando, porque claro que uno a veces se equivoca, se logran los objetivos. De eso no me cabe ninguna duda. Costa, le agradezco por su tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a usted, Federici. Estamos un abrazo. Chau, y saludos ahí para toda la gente de Puerto Deseado. Muy bien, muchas gracias. Hasta cualquier otro momento. Eduardo Costa, el candidato a gobernador, en diálogo con Azúcar, Pimienta y Sal. Ahí